Y el segundo podcast, ¿no? Y para que queden tres, ¿viste? Y voy a poner una canción solo para mezclarla, ya que está escuchando el gurú desde la Cañada de Chamizo, para mezclarla con una versión en español, ya que está escuchando la señora Silvia, dice, definitivamente hoy no vas a poner nada en español. Y a veces no, ¿viste? Porque arranco con español, después cruzo anglo. Pero hoy vamos a hacer al revés y le vamos a hacer caso. Pero vamos a poner esta canción para mezclarla con un... con otra canción, nada que ver, de la otra punta del mundo, que usan los dos, Che Oveja, vos que te interesa la música, el mismo registro de Roland. Vos sabés a qué me refiero. El mismo registro del teclado Roland. Mirá. Remember the days of the old schoolyard? We used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old schoolyard? When we had imaginings and we had all kinds of things and we laughed and needed love, yes I do. Oh, and I remember you. Remember the days of the old schoolyard? Simplicity, and we had warm toast for tea, and we laughed and needed love. Yes, I do. Oh, and I remember you. Esta es una versión de Cat Stevens, che, bubú, porque estás ahí escuchando esta versión de Cat Stevens, 45 RPM. El tema es rarófico, ¿no? No es conocido, no es un refrito. Remember the day of the old school, los días de escuela. Recuerdo los recuerdo de los días de escuela o de colegio. Mirá, lo voy a pegar, no tiene nada que ver de estilo, ¿no? Pero mirá, che, vos, gurú, que estás ahí en Cañada Chamizo, picado por una araña. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar los parroquianos de que están escuchando ahora, que hicieron el viaje por Salsipuedes hace dos semanas atrás? Eran Carlos, Aníbal y Julio. ¿Cuánto van a demorar en ir al medio tanque del kiosco El Mástil? No creo que mucho. Hoy estuvimos hablando de nuevo con uno de ellos. Y yo les dije, si ustedes son de otro equipo, no digan nada, porque ahí son todos de Aguada. Pero ustedes coman el chorizo tranquilo, se toman un vinagre, y si no opinan en contra, ¿quién les dice? Los inviten de nuevo. Y dice Julio, que es el olimareño, que el otro día le dedicamos una audición escuchando incluso canciones para mascar de 33 y todo eso que nosotros nunca pasamos. Dice, vamos a ir. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjetas ATM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Che, cuando compramos este disco, no sé si lo compramos o lo afanamos, no me acuerdo. Este era de Curti, ¿te acordás? De Miguel Mateos. No, este lo compramos, sí. Hicimos una vaca. ¿Te acordás que vos los ponías en la campera cuando ibas a Rivera? Pero nosotros íbamos a Buenos Aires y lo traíamos también abajo de los colchones porque no te dejaban ingresar disco de vinilo. Y cayó esta canción. Está bien interesante para escucharla esta noche, ¿eh? Acá, ¿eh? En el Empalme. Pregunto quién empezó el fuego. viste esta canción, Solos en América, de Miguel Mateo, que es un rock bastante comercial, pero que a la gente le gusta escuchar. Por eso el empalme lo pasa, ¿no, che? De la década de los 80, ¿no? La gente quiere vivir, decía Sonsol, ¿no? ¿Viste cómo quedó en la memoria por esa frase un poco aislada que dijo, ¿no? Hizo un montón de años de periodismo, a mí nunca me gustó casi nada, ni me interesó, pero eso que dijo, sí, ¿viste? La gente quiere vivir, a pesar de todo, a costa de ignorancia a veces también, ¿no? Chóquese. Y eso lo dijo en la pandemia, después se murió él de la pandemia, ¿no? ¿Te acordás? Ah, porque estaba analizando algo en un medio y decía que la gente salía igual cuando estaba el toque de queda aquel, ¿te acordás? Y el loco dijo, y bueno, la gente quiere vivir. Es un buen comienzo de audición, te podrá gustar o no, pero es propositivo, con contenido, libretado a medias. Original sin dudas. Lejos de tibiezas y ambigüedades. Y de complicidades con represores, gobiernos eternos, imperios e hijos de puta. Oficio milenario, desde Egipto pasando por Grecia y por la antigua Roma. Tus manos creadoras que dan siluetas diversas y convierten en infinitas variedades algo tan imprescindible como el pan. Ser panadero, oficio divino, el que hoy hago homenaje a todos los panaderos de mi pueblo, Guichón. Los que cuando todos duermen, tú estás elaborando para que desde temprano estés en cada mesa, servido en desayunos, almuerzo, merienda, cena, etc., tu creación. Esas madrugadas que te llevan a tener ensueños, a tener deseos, porque de eso se trata ser panadero. Se trata de querer, de amar y darlo todo. Oficio divino, oficio que muchos en mi pueblo lo siguen hasta el día de hoy teniendo como un título. ¿Cómo olvidarme de los templos, o sea, las panaderías? El Hornero, San Ramón, lo de Barrán, lo de Madruga, Rodelú, lo de Cheveste, lo de Alberch, Sasae, Sasati, Maguala, del Grillo en el Barrio Sur, La Esperanza, El Torito, la Universidad, en fin. Los guichonenses comemos bollo de verdad, galleta de campaña la mejor, pan criollo, pan francés y la hojaldrada. Entre tus manos nacen sueños y esperanza, mientras tu familia descansa, tú trabajas para llevar no solo el pan a la mesa, sino también dignidad y prosperidad, porque de eso se trata este oficio. En la cuadra se entrelazan vidas, se hacen proyectos, y cuando despunta el sol, se abren las puertas de todas las panaderías y también salen los repartidores. ¿Cómo olvidarme? Metiendo pedal, Benjamín Pereira. Con las tipas cargadas, panaderos de mi pueblo, hermanos del alma, al cual me uno y pongo mi corazón en estos versos, porque yo también soy panadero, panadero de mi pueblo. ¿Cómo olvidarme de Marcelo Zapata, Teófilo Sosa, Juan Carlos Madruga, gran amigo, Gustavo Asunción, los Alberch, los Asati, Echeveste, Daniel García, el Toro, los Barrán, el Grillo, Batista y el gran Quito Muriega? Y infinitos más, muchos más. Arriba los panaderos, arriba los que seguirán dejando todo en cada masijo, sabiendo que no hay nada como el horno de leña. Tus manos en los tendillos dando pala, estibando galleta, las barcas, y rápido para no quemarse, embolsando y cosiendo, que hay que mandar por Empresa Alonso para los pueblos de adentro. Gracias a todos ustedes por dar su oficio a un pueblo con buen paladar. Salud, salud panaderos de Guichón, que siguen entrelazando sueños de esperanza y mejor porvenir. Salud, esta es mi semblanza para los panaderos de Guichón. Me parece que quedó bien esta música con esta semblanza, ¿viste? Yo voy anotando acá en un papelito al lado. Lo que queda bien, queda. Queda. ¿Viste? Como quedó bien aquella primera del barrio Tacuarembó con la música de los VGs. ¿Viste? Hay cosas que quedan bien y hay que mantenerlas bien para que queden en el imaginario popular, en el Popol Vuh, que queden en la memoria como buena, ¿viste? Que vos sabés que es tan buena en base a tu experiencia, como el carpintero que fabrica una mesa o el panadero que hace un pan que sabe que es de calidad. Acá sí tenés razón vos, en general el pan es de calidad. No sé, debe haber otras ciudades con buenos panaderos, pero acá hay una cultura de, me parece a mí, con todo respeto, ¿no? Con todo lo que no tenemos que decir de la salud, de los males del pan, ¿no? Pero bueno, cuando vos sos joven, consumí. Consumí no solo pan, de todo. Y ese recuerdo, la mitad de la gente no la conozco, y más de la mitad no la conozco, y algunos sí. Me hiciste acordar que le tengo que hablar con Asunción, che, para que participe de la promo del empalme. Tiene que participar, creo yo, humildemente. Le vamos a hacer escuchar esa semblanza y veremos. Ya habíamos hablado con él igual, ¿eh? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Cuando pasamos otro audio y era otra la temática, dijimos Popol Vuh. Viste que siempre hay gente que está atento a la jugada, viste, a rescatar lo que no se escucha habitualmente en otras radios, viste. Me gustó eso, porque estaban atentos los tipos. Me dice, el Populú, ¿qué mierda es? Y yo voy a hacer una cosa que critiqué hoy, que es creerle todo a Wikipedia. Aunque en este caso es de un sitio fijo, ¿viste? No es Wikipedia. Es de un sitio arqueológico mexicano. Aunque podés ponerlo en la red de redes que es de los yanquis, ¿viste? En eso sabemos que estamos en la bolsa. Pero usar cuando se pueda con criterio y leer el papel cuando se pueda también. No me expone, creo yo, pero puedo estar equivocado. ¿Qué mierda es el Popol Vuh? Se escribe Popol V corta UH. El libro sagrado de los mayas, che. Hoy lo usamos la expresión cuando pasamos el audio de Esteban Giles, ¿no? Que es la opinión del vulgo, del pueblo. Y lo más interesante a mí me resulta el modo idiomático, cómo se expresa la gente, el tono de la voz y el contenido también, claro. El contenido para mí también es importante, pero no lo más importante, sino cómo el tipo logró juntar todo ese montón de pedazos diversos, encajarlos en una pieza e hizo casi, sí, hizo una pieza de audio, Esteban, ¿no? Si lo ven por ahí, avísenle que yo dije varias veces que estaba bien eso. Ya que sé. Lo conozco de lejos. Creo que una vuelta lo entrevisté. El Popol Vuh es, sin lugar a dudas, el más importante de los textos mayas, Cesariz, que se conservan. Del Popol Vuh hablaba el Coco Che Guevara. Qué lástima, vos te enojaste porque yo no soy partidario de los chinos ni los yanquis, ¿viste? Y vos siempre tenés que tomar partido por alguien, si no se enoja la gente. Se distingue el Popol Vuh no solo por su extraordinario contenido histórico y mitológico, sino por sus cualidades literarias, Che Guevara, las que permiten que se les pueda colocar a la altura de grandes obras épicas. ¿Cómo se leerá esto? Como el Ramayana o Ramayana hindú o la Ilíada, que nos obligaban a leer en el liceo, a mí me acuerdo de eso. O la Odisea, griegas. Como estas, el Popol Vuh no es un simple registro histórico. Es, a final de cuentas, como bien ha dicho Alan J. Christerson, que no sé quién puta es, dice, autor de un reciente estudio y una traducción del texto, Quiché, una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el papel del hombre en él. ¿Qué talco? Así que si querés hacer una pasada literaria, hoy que aconsejamos desde el comienzo de la emisión que pases por la biblioteca, léete algo del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Hoy lo pusimos cuando hablamos de, ¿qué fue? Hablamos de el petróleo, ¿no? Y creo que al comienzo lo mencionamos y después cuando salió el audio de Esteban Giles. Che, dice, ¿qué fue esa canción en español que pasaste recién? Es Sandra Mianovich. Cambio de Planes, se llama el disco. Es de los años 90, un disco que si lo ves, compralo de ojos cerrados. Va, eso dice el empalme. Escapar oro negro, oro negro. Tu boca es el puerto donde debo anclar, tu cuerpo es el mar que debo navegar, oro negro, oro negro. Y un ángel. Hoy he chequeado poco la emisión al aire. Me he confiado que con este acercamiento a 500 metros de la antena más cercana de Antel tenemos emisión asegurada. Estamos con dos rayitas de señal. Antes teníamos una, pero al acercarnos 500 metros estamos ahí casi abajo, ¿no? y no he chequeado la emisión al aire. ¿Estaremos al aire a través del Empalme Rock Seno Radio? Antes teníamos una, pero al acercarnos 500 metros estamos ahí casi abajo, ¿no? Y no he chequeado la emisión al aire. ¿Estaremos al aire a través del Empalme Rock Seno Radio? Antes teníamos una, pero al acercarnos 500 metros estamos ahí casi abajo, ¿no? Esta historia la tengo que contar antes de que canten Ana Belén y Víctor Manuel. Estábamos en Chile en 1990, en Santiago, con la Tere. Después le voy a mandar a la Tere esta anécdota. Para que voy a cerrar un podcast. Me van a quedar